Lección número 11. Para el 12 de junio del año 2010. Optimismo, felicidad y curación. Sábado 5 de junio. Para memorizar. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23. Dos hombres en la cárcel. Uno mira las estrellas. Su belleza y majestad lo llena de optimismo y esperanza. Hay algo mejor allá de los barrotes. El otro mira el barro que rodea las celdas. Nada allí lo anima y pierde la esperanza. La Biblia trata acerca de problemas de la vida real que son relevantes actualmente. Algunas situaciones conducen a la desesperación hasta los fieles, pero la palabra de Dios nos anima y es fuente de gozo y optimismo. La esperanza influye sobre nosotros siempre, nos capacita para ser optimistas, aún en circunstancias difíciles. Nos afecta emocionalmente e influye positivamente sobre nuestra salud física, nuestra inmunidad y nuestro bienestar general. No es fácil cambiar las circunstancias externas, pero sí podemos cambiar nuestras actitudes hacia ellas. Esta semana consideraremos este principio y por qué podemos tener esperanza. Un vistazo a la semana. El optimismo y la esperanza pueden tener un impacto muy positivo sobre nuestra salud.